Bueno, pues fue un partido con dos partes muy distintas. La primera parte, el Alcine jugó muy bien, tuvo más posesión de balón, nos creó dos o tres ocasiones claras de gol. Nosotros, la primera fue nuestra de todas maneras, pero bueno, ellos tuvieron la posesión de balón, el control del partido. La primera parte fue suya. Se pusieron 1-0 en el marcador y era justo. Y luego la segunda parte pues fue nuestra durante 20 minutos. Nos estuvimos metidos en su campo, no eran capaces de salir. Hicimos una ocasión clara con Enrique, que para el portero. Tuvimos un par de faltas al borde del área, una entrada también de David. Pero bueno, sin hacer demasiadas ocasiones de gol, pero el partido era nuestro, ¿no? Y luego a partir de la primera expulsión, pues ya se acabó el partido. Una pena desperdiciar ahí 20 minutos que podíamos haber intentado el empate. Pero ya con las expulsiones, pues muy difícil. Ya con un hombre menos, luego con dos menos, era muy complicado remontar. Llevamos dos derrotas consecutivas, el empate en casa de la primera jornada, aparte del arbitraje que ha sido en algunos partidos muy muy polémico, ¿en qué estamos fallando? Pues, a ver, de entrada que los equipos contrarios han sido superiores a nosotros. Tanto el Universidad de Zaragoza hace 15 días como el Alcine en el otro día jugaron mejor al fútbol que nosotros, hicieron mejor las cosas que nosotros y ahí se va el partido. O sea, nosotros de todas maneras estamos cometiendo, nos está costando hacer ocasiones de gol, ¿no? No sé si es por, no sé, quizás apretamos mucho en defensa, nos concienciamos mucho de defender y jugamos pocos sueltos en ataque, nos falta algo de confianza con el balón, veo gente que con el balón empieza a tener dudas, a usarla, no intentamos cosas duro contra uno, eso sí que nos está. Además, bueno, el contrario también juega y los dos han sido mejores que nosotros. Al esperar cuando llegue la segunda vuelta, ser mejores que ellos. Bueno, ahora nos toca contra la FOBA otra vez en el Torricón, con algunas bajas importantes, pero bueno, ¿cómo se prevé el partido frente a la FOBA? Pues difícil como todos. Sí, ya lo has dicho tú, tenemos bajas, pero bueno, por eso tenemos una plantilla amplia, ¿no? La FOBA, pues un equipo a saber si será parecido al del año pasado, ¿no? No viene un equipo que también viene necesitado de puntos ya, también se lo llevaba igual que nosotros, imagino que vendrá aquí a puntuar como sea, ¿no? Un partido difícil, espero que juguemos tranquilos, que no tengamos prisa, que manejemos bien el balón, que entremos bien por bandas, que lo toquemos por abajo, que arriesguemos, que le demos velocidad al juego y a ver si somos capaces de sacarlo. Los partidos son todos difíciles y este no va a ser distinto, eso está claro.